Estamos con Germán Jácome de Rayos y Centellas, nuestro Jacoman, ahí en San Martín 2365, en la Galería San Martín, local número 12. El Facebook es Rayos y Centellas Comics, el blog es Rayos y Centellas News.blogspot.com. Es momento de hablar de cómics. ¿Cómo andas, Ger? Marcos, ¿cómo andan? Lula. Bienvenido. ¿Todo bien, che? Bien, ¿y vos? Bien. Ahí le están dando seguimiento a lo de Buenos Aires nomás. Claramente. Sí. Estamos conectados a full, con ganas de estar ahí. ¿Pudiste ver algo anoche? Linda calidad los videos. No, la verdad que no pude ver nada ayer. Pero está bueno, viste, tener la oportunidad de verlo en vivo. Es buenísimo. Ni hablar. Bueno, nosotros tenemos esta tarde cómics entretenido, como nos gusta cada hoy, vez más. Hoy viene un surtidito... Como los miércoles. De lo mejor, sí. Y bueno, la idea de hablar hoy, el tema central... Nos alejamos quizá un poco del cómic de papel y nos acercamos a una película del año 81. Heavy Metal se llama. No, estuve viendo el trailer. Sí. Exacto. ¿Es una película o es una serie de dibujitos? Es una película en donde hay varios cortometrajes metidos. ¿Sí? Son cinco historias, hay distintos dibujantes metidos, demás, pero es pura ciencia ficción. Con música de Heavy Metal, justamente. Claro. O sea, de repente tenés bandas como Nazareth, Black Sabbath, justamente también. Sammy Hagar, o sea, está bueno, una buena composición de música y las historias que son lo más disparatadas, terribles, extraterrestres, cosas épicas. Y está muy interesante. Hoy voy a tratar más o menos de comentar, hacer un paneo por la película y bueno, para que la gente se pueda enganchar. La película tuvo una secuela en el año 2000 que se llamó Heavy Metal 2000. Sí. O sea, imagínate la animación cómo evolucionó en esos casi 20 años. Y luego tuvo una continuación que se llamó FAKK 2, en forma de videojuego, que eso es muy raro, ¿viste? O sea, que tengan una continuación de una película animada en forma de videojuego, es algo por lo menos, ¿viste? Que uno no está muy habituado. Sí, sí. Pero bueno, respetan el estilo de dibujo y las historias que siempre giran en torno a la ciencia ficción. En este caso, Heavy Metal... ¿Esta es la película? Esta es la película. La película está basada en la revista Heavy Metal, ¿sí? Revista estadounidense... que surgió a finales de los 70, a principios de 80. ¿Y qué es lo que pasa? En ese cómic, digamos, ellos lo que hacen es reeditar cómics, historietas, de distintos autores, que salieron en Metal Hurlant, ¿sí? Que sería la revista original, es francesa, de origen francesa. ¿Qué pasa? Año 1981. Tuvo tal éxito la revista esta Metal Hurlant en Francia, que esa comenzó en el año 74, tuvo tal éxito que a los pocos años, imagínate, en Estados Unidos, a los dos años, listo, saquemos la versión de acá. Claro. Heavy Metal salió, empezaron a reimprimir lo que venía de allá. Me hace acordar a los Thundercats. ¿Por? No sé. Ah, por los personajes que aparecen, sí. Sí, no sé. A Universe of Mystery. Universe of Magic. Bueno, esto ¿de qué trata un poco la historia? ¿De qué trata la historia? Bueno, es de lo más disparatado. Comienza con un tipo, un astronauta, que llega en un Cadillac volador, ¿sí? Así arranca, empiezan los créditos, ¿viste? Vos ves un astronauta flotando, que se sube en un auto, un Cadillac, y se viene manejando hasta la Tierra, ¿sí? Llega a su casa, una cabaña media vieja, y le trae una esfera verde a la hija de regalo. Le dice, mirá lo que te traje del espacio. Bueno, sí, así comienza la historia. ¿Para qué? La esfera verde de repente empieza a hablar... Mata a todo el mundo, mata al padre, mata a la familia y deja a la hija viva. Y en ese momento se le acerca, la chica está aterrorizada, que eso se ve en el trailer, está impactante. Sí, sí. Y la abuela le empieza a hablar y le dice, yo soy la maldad encarnada. ¿Sí? No. O sea, esa esfera verde se hace llamar a sí misma Loch Nahr y es como la maldad del universo. Y la esfera le empieza a contar a la chica las distintas historias en las que estuvo metido... Y ahí es donde le da puntapié inicial a las distintas historias que vamos a ver en la película. Claro, ahí entonces hilan todo junto. Claro, tenés una historia de un nerd, un chico, un adolescente, viste, fracasado con las mujeres, todo, que de repente le aparece a la esfera y le dice, te necesitamos en otro planeta. Y el pibe flacucho se transforma en una especie de Conan el bárbaro, viste, en otro planeta con pterodáctilos voladores, chicas super fuertes, viste. Hay de todo, después hay otras de juicio, no, está muy bueno, pero todo en el espacio, viste, hay una carga muy fuerte de erotismo. Y lo que es muy interesante también es ver los diseños basados en los cómics, en los dibujantes, que trabajaron como Richard Corben o Juan Jiménez, que acá traje justo alguno de los libros de Juan Jiménez. Juan Jiménez es un artista argentino sí, que triunfó en Europa justamente a mediados de los 70. Tiene la casta de los metabarones, tiene un montón de historias de ciencia ficción, pero muy politizada, ¿viste? Como estás en el espacio, hace una especie de Duna, Sí. Bueno, hay unas historias... disculpa. Nos estamos pateando con Jacome abajo de la mesa. Perdón. Así que... pero el estilo es buenísimo. Y esto lo ves plasmado en la película. Claro. Muy entretenido, como te digo. Y la música de fondo te lleva. Así y es sí. Como... cha, cha, cha, cha. ¿Viste? Claro. O sea, los temas... sí, sí, heavy metal. Acompaña la historia. Pero de momento sí, muy absurdo, ¿viste? Cae en muchos lugares. Qué extraño que es este dibujo. Es una mezcla de algo... no sé, es blanco y negro, pero mucha línea, todo rayado. Como medio sucio también. Acá tengo el trailer de la película, luego, el de heavy metal que se estaba escuchando. Y todo desnudo siempre, medio como sin ropa, ¿no? Sí. Es como... y bueno, iba apuntado a un público, ¿viste? Quizá que se encontró en ese momento del cómic medio under. Uh-huh. Y que en Europa, ten en cuenta que en esta época el desnudo como se desnaturalizó. Claro. Como que no era ya una cosa tan osado. Era como una especie de cómic de autor, ¿viste? Era como, ves un desnudo, estaba Milo Manara también en algunas ediciones. Claro. Entonces, bueno, una cuestión un poco más cerca del arte que... pero bueno, es muy fuerte la carga erótica. Sí, lo hemos sí. visto otras veces con... como en el cómic este de La Superviviente. Ah, sí. La Sobreviviente. Sí, es verdad. También. Pero esto lo veo como más realista, sí, la imagen, por claro, ahí. Claro, sí. ¿Cuál? Este. ¿Sí? ¿Que el de la Superviviente? Claro, porque el otro tenía dos robots. Sí. Pero el humano era la bastante no, humano. Gráficamente digo, ¿eh? No por la historia. O claro, acá también ser. Hay como un tipo con toda una armadura. Pero digo, las caras. Eso depende, viste, de cada dibujante. Bueno, está Moebius. También es uno de los artistas de mucho renombre en la revista. Uh-huh. Que Moebius lo hemos visto acá en una de Estela Plateada. Sí. Con Stan Lee, ¿entendés? Es un tipo uh-huh. que... un capo y que, bueno, falleció a principios de año, en enero. Uh-huh. Pero un gran artista. Y bueno, y la película es muy interesante, muy recomendable. Corta, 86 minutos, una hora y media, sí. Uh-huh. Pero fue como un antes y un después en lo que es la animación para adultos. Claro. O sea, en ese momento uno decía, una película de animación, algo muy infantil, sí. Una trama, viste, muy lineal. Pero claro, de repente aparece esto, apta para mayores de 18, y decís, epa, sí, ¿qué ahora pasó? ¿Qué? ¿Ahora tengo que ver dibujitos animados? Claro, viste, no se entiende muy bien. Pero sin embargo, está en YouTube sin censura, o sea, no es algo y, bueno, sí. No, pornográfico no, pero una fuerte carga de erotismo. Uh-huh. Y es una producción canadiense, sí, eso es muy interesante también renombrar que la revista era estadounidense. La uh-huh. producción, viste, que muchas de las cosas la hacen al lado y, sí. Y bueno, muy interesante la verdad. Louder and Nastier than Ever. Bueno, linda para ver, ¿eh? Está bueno para llevarla y verla hoy en la tele. Sí. Así que, y bueno, ha ganado un montón de premios. Al año siguiente que salió la película, ganó un premio en el festival, a ver si lo tengo acá. El Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. ¿Sí? Uno de los primeros premios que se empezó a dar. Uh-huh. En este rubro, vos tenés en cuenta, el Oscar nunca va a premiar películas de ciencia ficción, no, de fantasía, no. ¿Entendés? Siempre son dramas, películas bélicas. Y menos de dibujito. Y menos de dibujo, claro. Pero aún hoy en día, viste que las películas de superhéroes o de ciencia ficción siempre están relegadas. Claro. Como que es muy difícil que tengan un renombre. Siempre pasan un perfil más bajo o casi clase B, digamos. Pero bueno, esta película es un clásico, digamos, y bueno, es muy recomendable, la verdad. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Diga, estoy diga. Viendo este libro de Juan Jiménez. Los que escriben en los cómics, ¿son los mismos que dibujan? En el caso de estos artistas, muchas veces sí. Ah, mira. Muchas veces son los mismos, sí. Bueno, el caso con Olivetti que hablamos el otro día, él solamente dibuja. A dibujar. Claro, pero sí, sabes que en Europa es muy común, digamos, que hagan el dibujo y la historia. Habrá los casos que no, obviamente, pero bueno, muchos de estos artistas por sí. Por eso lo estoy buscando. Bueno, tenemos la película Heavy Metal para los que quieran iniciarse con este mundo también de la historieta animada. Los gráficos están con una calidad más allá de para ser de 1981, tiene una calidad tremenda. Sí. ¿Cómo puede ser eso? ¿Que la reversionaron? O sea, por algo la van a renderizar de otra manera, cuadro por cuadro. Te digo que la remasterización de la película se debe un poco más a la parte musical. Ah, mira. O sea, de la versión original a la actual, porque la han reeditado, ¿viste? Cuando uh-huh. salió la del 2000, le han mejorado un montón todo lo que es la música, los sonidos, todo eso lo hicieron mejor compilado con la música de fondo. Pero lo que es la animación se mantuvo tal cual, ¿eh? Eso, lo que estás viendo vos, es del 81. Claro. No, aparte los dibujos están buenísimos. Bueno, para ver, Heavy Metal, la película que nos recomienda Jacome con la música vinculada también a los cómics. Así que, y para novedades, bueno, tenemos un popurrí de lo más interesante, ¿sí? Podemos arrancar. Quiero saber qué hay de novedad para hoy. Tenemos la novedad de la semana, antes de Watchmen, ¿sí? La del comediante, el número 2. Esto salió ahora, todavía está calentito del horno, te digo. El comediante, ¿sí? Un personaje de Watchmen que muchos lo recordarán, es el tipo, el que muere al principio, el que lo tiran por la ventana. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es uno de los superhéroes que cuando prohibieron a los superhéroes, el tipo dijo, bueno, yo trabajo para el gobierno. Ajá. Es un tipo muy violento, ¿viste? En un momento, bueno, asesinó a una chica embarazada, ¿viste? Hay un montón de cosas crueles en el personaje. Tiene el olor a nuevito. A nuevito. ¿Viste? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Antes de Watchmen lo hemos hablado en algún momento. Es la precuela de Watchmen, o sea, todas las cosas que pasaron previamente. Y en este numerito que tenemos acá, se ve al comediante trabajando para el gobierno estadounidense. Y metiéndose de lleno en la guerra de Vietnam. ¿Sí? La guerra de Vietnam en el cómic de Watchmen es como que se hace como una especie de realidad paralela. Uh-huh. Porque la guerra de Vietnam la ganan en este cómic. Claro. ¿Sí? Entonces la ganan justamente porque aparece este personaje, el comediante, y aparece el Doctor Manhattan, ese ser azul sobrenatural. Uh-huh. Y claro, ¿viste? Eso volcó la balanza hacia el lado de los Yankees. Claro. Entonces, claro, ahí se va para cualquier lado de la historia. Hasta este momento es muy realista, está históricamente impecable. Sí. Y el guión de Brian Azzarello es buenísimo. La verdad que es muy situacional, ¿no? Todo muy situacional, sí. Todos sí, humanos sí. Y todas situaciones reales de una guerra, movimiento. Inclusive está lleno de guiños, qué sé yo. Al principio está el personaje, el comediante, hablando con Bobby Kennedy, ¿sí? No. Esto transcurre un par de meses después de la muerte de JFK. Sí. Y vos lo buscás y es impecable el tipo, la parte de la de la historia, digamos, está muy bien llevado. Qué bueno. Así que muy recomendable la novedad de la semana. Van a ser 6 números, ¿sí? De este personaje del comediante. Y obviamente se va completando con las historias de los otros personajes este que hemos visto. Este es el número 2, ¿no? Este es el número 2. Pero impecable, muy recomendable. De ahí que saltamos. Tenemos algo de Editorial Panini, Matrix, ¿sí? Los hermanos Wachowski. Esto tomo 1, esto es genial, es una de esas joyitas. Mira, ahí Seba lo estuvo mirando también y ya. Esto es Matrix, la historia de la película contada la de la película. En historieta. No. Es más bien parecido, no sé si ustedes vieron Animatrix, sí, que es una serie de cortometrajes que salieron, ¿sí? Eran 10 cortos que salieron ahí nomás, poco tiempo de la película. El furor. Y claro, ¿qué es lo que te mostraban? Te mostraban otras situaciones de personajes conectados en la Matrix. Eran como historias aparentemente aisladas, pero que tenían algún nexo. Sí. 12 historias se desarrollarán en el mundo de Matrix, de la mano de los más grandes autores del cómic. Entre ellos Larry and Andy Wachowski, Geoff Darrow, Bill Sienkiewicz. Bueno, ya hay varios que no los conozco. Pero mira, yo te voy a mostrar justo algo y vos me vas a decir, esto lo recuerdo de hace poco. A ver si... Busca. No, está acá nomás, está acá nomás. A ver, pará, eso lo vimos. Esto lo vieron hace poquito. ¿Para que no? Es más, la semana pasada diría yo. Sí, el de Hendrix. En el de Hendrix, sí, exacto. Sí, la viñeta vertical. Bill Sienkiewicz justamente es el dibujante de la obra de Hendrix y acá ilustra uno de los cortos, una de las historias. Vale recalcar no lo dije, estos cómics que hay acá en este tomo, que son 12 historias, sí. No son las de la versión animada, son historias originales hechas para cómic. Ah, está bueno. Y tenés, bueno, los hermanos Wachowski, que son los creadores del concepto, Matrix, digamos, de la Matrix, sí. Hacen acá uno de los guiones, ¿sí? Los Centinelas, mirá. Neil Gaiman, por ejemplo, sí. ¿Sí? Un autor de renombre inglés, hace también un guión de una de las historias. Está lleno de artistas, qué pero bueno. Del carajo. La ciudad de las máquinas, cuando se enchufan a la Matrix. Inclusive, ¿sabes quién está también? Dave Gibbons, que es el dibujante de Watchmen. Uh-huh. El dibujante de Watchmen ilustra acá una de las historias. Es imperdible, la verdad. Porque cada mirá historia... Qué compiladito te trajiste. ¿Y de qué trata una de las historias, Sherman? ¿Te acordás? Una de las historias, mira, podemos arrancar con la primera, que es la que está escrita por los hermanos Wachowski y dibujada por... Porque no tiene nada que ver una con otra, de las historias. No, son totalmente libro, independientes. Totalmente distintas, sí. Sí. La de los Wachowski, que está dibujada por Geoff Darrow, que es el que hizo los conceptos de Matrix. El tipo es el que trabajó en la película haciendo los bocetos de los personajes. Claro. Diseñó los sentinelas, ¿viste? Todas esas medio máquinas biológicas. Sí, sí. O sea, una cuestión así biomecánica, se podría decir. Aparte, perdón, ¿no? Pero no solo nada que ver entre... las historias. Y también se nota que se respetó muchísimo a cada dibujante, porque el estilo está diferenciado en todos los diferentes capítulos. Sí, cada uno tuvo total libertad creativa. Lo único que tenían que hacer es situar su historia dentro del universo de Matrix. Uh-huh. Algunos lo situaban en ese mundo ficticio, que digamos que es la realidad, uh-huh. y otros lo situaban en ese mundo real, donde claro. están todos en las cuevas, digamos, y combatiendo a los robots. La primera historia que te comentaba es muy interesante porque es la que da casi el origen a todo esto. Es en un futuro donde las máquinas son los sirvientes de la humanidad y donde una máquina por primera vez es independiente. O sea, el tipo, ahí no te voy a contar mucho, pero hay unas cosas y el tipo comete un asesinato, el robot. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Lo tienen que juzgar. Y ahí es donde se empieza a desvirtuar un poco la historia y lo que va a dar origen a que la inteligencia artificial, la que da origen a la Matrix, sea una entidad aparte, digamos. Claro. Porque, claro, ¿cómo vas a enjuiciar a una máquina? Es como, no sé, que de repente te electrocutes con la heladera y dijeran, che, no, boludo, es la culpa de la heladera. Claro, pero la máquina por ahí en algún momento tiene conciencia de lo que hace. Exacto, ahí está. Eso es lo que pasa acá. Bueno, se genera la conciencia de la máquina. Es similar al argumento de I, Robot, la película de Will Smith. Sí, sí, sí. No, Will Smith no es. Will Smith. Está basado en una historia de Asimov. Claro, de cuando la máquina empieza a cuidar al hombre de su propia destrucción. Exacto, se ha trabajado mucho esa cuestión, ¿viste? Que es, en parte, si nosotros creamos a las máquinas, tenemos un cierto grado de responsabilidad. Es crear una inteligencia artificial, ¿entendés? Sí. Es casi como tener un hijo. Claro. Sí, bueno, es muy interesante, la verdad, muy recomendable. Estos son dos tomos. Está buenísimo, ¿sí? Es como ver la Matrix en distintos idiomas, porque la lectura de cada artista es... Sí, me encantó, sí. Me encantó. Está buenísimo, pero tenés de todos los géneros también ahí adentro. Son dos tomos, este es el primero. Están los dos ya en rayos, ¿sí? Y estaban al precio de 105 pesos y ahora están a 80. Están de oferta, así que el que quiere puede ir por 160, clac. Se lleva los dos tomos. Ahí se va, ya le echó el ojo. Nuestro productor va a ir a llevarse los de Matrix. Así muy que, bien. Espectacular. Genial. ¿Qué tenemos acá? Alan Moore, mirá vos. Joyitas, y viene empaquetado. Empaquetado y sobrecubierta. Para, a ver, déjamelo, que yo me gusta siempre hacer la apreciación antes que nos cuentes. El universo DC, Alan Moore. Primero, el librito que tengo acá en mi mano pesa alrededor de 244 kilos y es chiquitito. o sea que está espectacular. Ahora, están todos los superhéroes en una tapa y Superman en la contratapa. Y está el acertijo. El Guasón. Está Superman, está Flecha Verde, la Mujer Maravilla. ¿Quién ya vas está? Reconociendo varios, ¿eh? Robin. Y bueno, el Zorro. Me parece que es el Zorro, ¿no? ¿Cuál es ese? No, el Fantasma Errante se llama. Mirá, sí, es otro que aparece ahí. Bueno, están todos. Aquaman, ¿por qué están atrás a Linterna Verde? ¿Cómo? Está al fondo, sí. Sí, ¿por qué están? Bueno, es el orden que le pusieron, digamos. Pero, ¿qué pasa? Todos esos personajes... Y el Joker primero de todos. ¿Por qué? Porque fueron protagonistas de distintas historias escritas por Alan Moore, justamente. Alan Moore, aparte de tener obras autoconclusivas como Watchmen, V de Vendetta... Uh-huh. El tipo trabajó para DC, a veces lo contrataban y decían, bueno, hacete un número, mirá, necesitamos llegar a fin de mes, hacete un número de Batman, hacete un número de Aquaman. Entonces, claro, de repente, este libro lo que hace es compilar todas esas historias inconexas, ¿sí? Escritas por Alan Moore. Ah, qué bueno. Y son una genialidad, porque primero, cada historia es autoconclusiva. Segundo, la parte literaria del tipo es... impecable. Sí, o sea, vos lo ves, es una novela hecho cómic. Claro. Ah, no, pero aparte la calidad de lo que es el libro, ¿no? No te dan ganas ni de tocarlo, porque están tan prolijo. Sí, sí. ¿Y un poco de qué cuentan todas estas historias, Sherman? Una de las historias de ahí es La Broma Asesina, ¿sí? Que es una de las obras fundamentales dentro del universo de Batman. ¿Por qué? Porque Alan Moore se encargó de darle un origen, un posible, digamos, origen al Joker, al Guasón. Este personaje tan abstracto, tan carente de sentido, irregular, ¿viste? Y a la vez querible, porque vos lo ves y está tan bien hecho. Claro, entonces vos decís, flaco, ¿cómo le puedes dar un origen a ese personaje? Alan Moore se encarga de darte uno, pero de una manera magistral, se diría. Y en ese mismo cómic sucede un hecho fundamental también dentro de la historia de Batman, que es que el Joker, en un momento por demostrar que todo puede ser un caos... Sí. Va a la casa de Gordon, aparece Bárbara, la hija que es Batichica. Ajá. Y le pega un disparo en la cintura y la deja en silla de ruedas, que eso lo hemos visto unas veces. Sí. Bueno, en este cómic pasa eso, muy fuerte. Está el cómic. Origen de la discapacidad de esta chica. Claro, ¿entendés? Ese cómic en sí Para que te des una idea de por dónde va lo que plantea Alan Moore. Alan Moore lo que dice es, en boca del Joker, del Guasón, que cualquier persona buena puede, con un mal día puede terminar muy mal. ¿Entendés? Lo que hace es justificar justamente eso. ¿Viste tipo un día de furia? Sí. Bueno, imagínate lo mismo en el Joker, ¿entendés? El tipo te pone ahí las cosas que le pasaron a este tipo y decís, puta madre. Claro, sí, cualquiera. Sí. Entonces el Joker lo que hace es ir, capturar a Gordon, ¿entendés? Y torturarlo y hacer todo justamente para demostrar que la maldad está dentro de todos nosotros. Claro, como que hay justifica un poco. Hay ciertas cosas que uno puede tocar y decís, puta, sale un villano de acá nomás. Sí. No, está espectacular esto. Con detonar una sola parte. Unas historias increíbles. Hay otras de Superman muy buenas también, muy introspectivas del personaje, sobre su origen, sobre su final. Sí, hay una posible historia del final de Superman. Así que muy recomendable, la verdad, unas obras increíbles. ¿Cómo sobre el final de Superman? Sobre el final de Superman, claro. Esta es una posible muerte de Superman, se podría decir. Pero no una muerte de esas que te matan al personaje hoy y al año siguiente lo reviven por cuestiones marketineras. Sí, comerciales. Acá lo que plantea es en un futuro donde Superman, de alguna manera, no te digo que se cansa de salvar a la humanidad, pero le pasan ciertas cosas. Él se mete tan adentro de sí y es como que está tan cansado, digamos, de su tarea y se da cuenta que nunca se va a poder retirar. ¿Sí? Claro. El personaje dice, yo tengo todos los poderes, soy de verdad es el personaje más poderoso del mundo. ¿Entendés? O sea, Superman. Sí, Superman. Si se va a descansar un día, algo malo puede pasar, ¿entendés? Y él se siente responsable de eso. Claro. El tipo puede dar la vuelta al mundo en 3 segundos. No se puede jubilar nunca, claro. Exacto. Bueno, y acá plantea algo muy interesante, la verdad. Muy, muy bueno. Qué real que yo lo me siento. Me voy a fijar qué plantea. No sé, qué real que me siento. No le queda otras. Siento a los personajes desde. Teniéndolos tan cerca, ¿no? Para que eso no los vimos. Vamos a sacarle una foto así. Lo vamos a mostrar en nuestra página ahí en Facebook. Que pueden conectarse y ver todo lo que estamos hojeando acá. Gentileza de la gente de Rayos y Centellas. Ahora, claro, porque las historias te las cuentan desde. Tan cerca que las vivís como con el personaje. Es que esa es la tarea del autor, creo. El dibujante te puede atrapar, te puede enganchar, vos decís, está muy bien dibujado o peor dibujado. Ahora, el escritor es el que te puede transmitir una historia superflua de disparos, de superhéroes, piña va, piña viene, o una historia filosófica, claro. Casi trabajando la ética. Y sí. Así que bueno, muy recomendable, aparte una edición de lujo, ¿sí? De editorial SC. Es impecable este libro. Con sobrecubierta, tapa dura. Recomendable, la verdad. Y tenemos dos más. Para terminar, tenemos Marvel Now. Sí, hemos visto el de Deadpool la semana pasada, sí. Que arrancó del número uno. Bueno, tenemos dos numeritos acá que también arrancan del número uno. Este te lo paso a vos. A ver. Avengers, sí. Uy, disculpa. A ver. ¿Qué trajo? ¿Qué tenemos acá? El grupo de Avengers. Sí. Esto. Yo creo que, bueno, les comenté un poco la semana pasada. La idea de arrancar del número uno es para, por un lado, captar gente. ¿Sí? Claro. Es el momento ideal, y lo vuelvo a repetir siempre, el que esté escuchando y diga, puta, che, ¿qué puedo leer? Arranca acá, con estos números, porque ya con el número uno te vas a dar cuenta si te gusta, si no. Y son historias muy bien escritas y muy bien dibujadas. ¿Y qué pasa? Hay equipos creativos nuevos, hicieron como un enroque, ¿sí? Y de repente acá en Avengers aterriza un guionista que se llama Jonathan Hickman. Es un tipo que en Marvel está haciendo unas maravillas. Estuvo escribiendo Los Cuatro Fantásticos, estuvo escribiendo S.H.I.E.L.D. Se adentra un poco en el pasado del universo Marvel, no en las historias actuales. Entonces, ¿qué pasa? En estas historias, cada tanto te tira alguna línea así medio de por qué los personajes están acá. Y en este grupo, en el grupo de los Vengadores, hay una historia. Esta historia es autoconclusiva, son los primeros tres números, y transcurre en Marte casi todo, ¿sí? Los personajes. Con razón. Sí, de repente en Marte cae una raza de extraterrestres, ¿sí? En realidad son tres, no son tantos, pero que tienen la, digamos, fueron creados para generar vida. Sí, bueno, ¿ves? Fueron estos creados para generar para vida. Mí, los extraterrestres de Jacome son huevitos para mí, pero no, bueno. ¿Qué pasa? Van a Marte y plantan una naturaleza nueva, ¿entendés? O sea, Marte de repente es como una jungla casi, con seres vivos que crecen y todo. Sí. Claro, van los Vengadores a ver, che, ¿qué está pasando acá? Entonces hay una historia muy interesante, porque los derrotan a todos en el primer número, los derrotan y lo mandan al Capitán América de vuelta para acá. ¿En otro. Serio? Este es el 2. Ah, y no, ese es el 1 de los nuevos X-Men, ¿sí? Que esta, mirá, justo que estuvimos hablando un poco de los X-Men la vez pasada. Esos de la tapa, los primeros, son los X-Men originales, ¿sí? Los primeros 5. Claro. Y los de atrás sería el grupo actual, con Cíclope también a la cabeza. que después de Avengers vs. X-Men, Cíclope está fuera de la ley, ¿sí? Es el enemigo más buscado, casi por decir. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los personajes bestia, ¿sí? Que es el científico y uno de los primeros, el tipo decide viajar al pasado y buscar a los 5 mutantes originales para traerlos al presente y tratar de evitar de alguna manera todo este caos. Claro. ¿Qué pasa? Vas a tener al Cíclope de ahora, que vivió todo, y al Cíclope de los 60. Es una historia de viajes en el tiempo y con un muy buen trasfondo, la verdad. Aparte, la calidad de imagen de todo lo que trajiste hoy, Sherman, es tremenda. Bueno, el dibujante de este de X-Men es Stuart Immonen, es un capo también, y está escrito por Brian Michael Bendis. Que Bendis es el que durante estos últimos 10 años estuvo escribiendo Los Vengadores. Por eso te digo lo del enroque, ¿entendés? Claro. Como que se van cambiando. El tipo estuvo escribiendo Los Vengadores y tal éxito tuvo el cómic que eso fue más o menos un puntapié inicial a que hicieran las películas. ¿Entendés? Claro. Hubo un montón de historias que en el mercado triunfaron. Claro. Y dijeron, ya está, hagamos las películas de esto. Así que ahora este escritor de Los Vengadores pasa a escribir los X-Men. Y claro, viste, tratar de dar, inflarlo para arriba también. Muy bien. Así que, muy interesante todo. Todas las novedades del mundo del cómic, acá de la mano de Germán Jácomes de Rayos y Centellas, que todo esto lo podés encontrar ahí mismo en San Martín 2365 de la Galería de San Martín, el local número 12. El teléfono es 495-2262, el Facebook Rayos y Centellas Comics y el blog rayosycentellasnews.blogspot.com. Gracias, Germán. Listo, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta el miércoles que viene.